¿Cómo está marchando la Superintendencia de Delitos Rurales, teniendo en cuenta que, bueno, está en funcionamiento no hace tanto tiempo, ¿no? No, es decir, en sí operativamente hace muy corto tiempo, pero bueno, hemos reestructurado un montón de circunstancias internas que tienen que ver con el manejo del personal, es decir, optimizar recursos. Claro. Y bueno, hemos podido lograr buenos objetivos hasta ahora y en lo que es en general toda la zona, ¿no? Que tenemos como jurisdicción. ¿Cómo está el delito? ¿Cómo lo están manejando? ¿Cómo han trabajado en el delito rural, comisario? Bueno, puntualmente en lo que respecta al partido de La Barría, que es el lugar donde tenemos nuestra sede cabecera, hemos hecho un estudio pormenorizado de la problemática que venía ocurriendo, en reuniones que hemos tenido en forma permanente con gente de la sociedad rural, que son en sí donde el productor va y hace llegar sus inquietudes. Y bueno, se han implementado distintas medidas, distintos operativos, patrullaje en sectores puntuales, y hasta el momento podemos decir que venimos cubriendo las expectativas que nos habíamos planteado. Estamos a prácticamente una semana y un poquito más para terminar el mes, que a su vez a nosotros nos trae otro panorama, que es terminar un año. Y los números, yo sé que las estadísticas son un poco frías, ¿no? A mí no me gusta hablar de estadísticas, porque al productor que sufre un delito no hay estadística que lo pueda convencer, ¿no? Pero bueno, hablando en general, numéricamente venimos con muy buenos resultados. Bueno, Patricia Vitali es mi compañera y lo saluda, comisario. ¿Qué tal? Muy buenos días, comisario. ¿Cómo andas, Patricia? Muy bien. Olavarría, ciudad cabecera. En otras ciudades, ¿cómo está la situación? Bien, nosotros tenemos injerencia en forma directa en cuatro partidos, que son Tandil, Azul, Olavarría y Bolívar. El resto de los partidos que componen esta jefatura zonal, nuestra intervención para con las patrullas rurales es en lo que respecta a toda la parte operativa, es decir, porque son dependencias que la policía es comunal. Pero bueno, es decir, hemos coordinado con los distintos jefes comunales en este caso. Y bueno, las patrullas nuestras hemos bajado líneas en forma directa y los resultados son satisfactorios en general. Yo me planteé recién el tema de La Barría porque es una cuestión obvia, estamos acá y es el lugar que tiene que ser el lugar estrella para nosotros. Pero no, en general venimos obteniendo buenos resultados a los que nosotros nos habíamos planteado cuando nos hicimos cargo de esto. Tener la cobertura en estos partidos y en la ciudad de La Barría se necesita seguramente mucho personal y también en vehículos, en móviles. ¿Cómo están en ese sentido, comisario? Sí, nosotros tenemos la incorporación de nuevas unidades en corto plazo conforme a distintos convenios que han firmado los distintos municipios directamente con el Ministerio de Seguridad, donde han descentralizado la compra de unidades nuevas, ¿no? Uh-huh. Bueno, tenemos casos, por ejemplo, como Azul, que ya tiene los móviles adquiridos de la gestión anterior y estaba en el proceso de ploteado, blindado, y eso que también lleva su tiempo, más en esta fecha, que bueno, muchas empresas, con el tema de la proximidad de las fiestas de Navidad y bueno, el año nuevo que va a comenzar, un poco como que empiezan a darle vacaciones al personal y bueno, hay otras reestructuraciones, rebalance y eso generalmente demora un poco en la entrega de los trabajos que se vienen realizando. Pero estimo que en los primeros meses del año entrante la mayoría de los municipios ya va a estar más o menos entregando las unidades que han hecho gestión en estas compras descentralizadas y bueno, se van a reforzar a los elementos que ya cuentan cada patrulla, ¿no? Siempre y cuando tengamos en cuenta, es decir, todos los elementos que podamos incorporar nunca van a dejar de ser, nunca van a llegar a ser lo suficiente. Si a mí me dan, por decirte un número, como un ejemplo, si me tienen que dar dos móviles y me dan cuatro, y los vamos a los cuatro. ¿Sí? Claro, y en lo que respecta a personal, comisario, ¿cómo están? Y lo que respecta a personal, sí, con respecto a eso, ustedes van a estar recibiendo en estos días por parte de la oficina de personal, de recursos humanos nuestra, los requisitos, porque empezamos con las gestiones de hacer incorporaciones, las famosas propuesta para poder generar nuestros propios recursos, si bien no van a ser en forma inmediata, pero sí el ingreso de nuevos aspirantes, a los fines de que, bueno, terminado el año electivo de 2012, para que son las escuelas de formación de que tiene la institución, vamos a contar con recursos propios, amén de los que nos envía el Ministerio, ¿no? Comisario, ¿qué diferencia hay entre la superintendencia y la patrulla, en realidad? ¿Trabajan en forma conjunta la patrulla rural y la superintendencia? Sí, la organización de esta nueva estructura policial, si nosotros venimos a hacer, para que ustedes tengan una comparación, venimos a hacer una jefatura departamental de lo que son las policías rurales. Ah, perfecto. Es decir, ellos dependen de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que apalear la situación, evaluar el trabajo que ellos hacen y bajar, hacerle llegar a ellos cuáles son las pautas de trabajo, el análisis que nosotros realizamos y bueno, y estar a la par de ellos para que ellos puedan lograr los objetivos que ellos internamente están marcando también. Uh-huh. Comisario, por último, son épocas de más delito en lo que respecta al robo de ganado en estas épocas, ¿o no? Sí, en el mes de diciembre se dan características muy particulares con respecto a este hecho. Sí, siempre es un mes que ha sido un poco el termómetro de la finalización de un año. Con el tema de las fiestas, bueno, por distintas razones. Pero bueno, venimos bien. No le voy a dar número porque estamos a una semana de cerrarlo, pero ya vamos a tener posibilidad de contactarnos en el mes de enero y vamos a hablar ya sobre diciembre, que es un mes en particular para nosotros. Cómo no, con mucho gusto. Venimos bien. Con mucho gusto lo vamos a hacer, comisario. Ya le agradecemos la amabilidad y le deseamos que tenga una feliz fiesta. Felices fiestas. Bueno, Martín, para ustedes, y vuelvo a reiterar, como lo he dicho en cada nota que ustedes me han hecho y los otros medios de comunicación, es decir, invitar al productor a que cualquier inconveniente que tenga, es decir, que él considere que puede estar ante la presencia de algo irregular, que se puede acercar a la patrulla rural, se puede acercar al asesor letrado de la patrulla rural, con el cual también hemos coordinado una situación de trabajo que ha traído muy buenos frutos, porque es un salvoconducto de que a nosotros nos trae la información del sector, es decir, cuáles son sus inquietudes, y también acá la jefatura, es decir, estamos en el predio de la antena de Radio La Barrera. Sí, las consultas no molestan, es más, es decir, nos sirven a nosotros para poder tener un panorama más real de lo que está ocurriendo y poder nosotros aplicar las políticas necesarias a los fines de revertir si hay alguna situación conflictiva, o por lo menos ir tener un panorama de lo que está pasando para nosotros poder actuar en caso de que ocurra algo. Comisario, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por llamar y que tengan muchas felicidades. Muchas gracias. Igualmente. Igualmente. Era el comisario Gustavo Ricardo, que es el titular de la Superintendencia de Delitos Rurales, que, recordamos, está ubicada en el predio de la antena de Radio La Barría, en planta transmisora, sí, de Radio La Barría. Ahí es donde se pueden dirigir por cualquier inquietud también.